Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy, nos metemos de lleno en una trama bastante densa en Uruguay. Fútbol, dinero, mucho dinero y periodismo amenazado. Eso es. Tenemos sobre la mesa extractos del libro Paco Mafia BSDGI de Ricardo Gavito Acevedo y también, bueno, varios artículos de prensa que profundizan en investigaciones de presunta corrupción, evasión fiscal, tela. Exacto. Y el punto de partida, digamos, es una denuncia de Gavito, año 2004, contra el llamado Grupo Casal. La acusación, evasión fiscal masiva. Pero eso es solo el principio, ¿no? Claro, nuestra misión aquí es intentar desgranar un poco todo esto, ver quiénes son los actores principales y, bueno, qué revelan estas fuentes sobre esas supuestas actividades ilícitas en el fútbol uruguayo. Pues vamos a ello. Porque la historia, tiene miga. Gavito, que es un periodista con mucha trayectoria, no solo denuncia. Su libro es casi un thriller, pero basado en hechos reales, ¿eh? Sí. Describe presiones que, bueno, salpicarían a figuras como Paco Casal, el empresario, también al exdirector de la DGI, Eduardo Sainz Denstad. E incluso menciona al entorno del que entonces era presidente, Tabaré Vázquez. Y lo más fuerte, Gavito sufrió un atentado a tiros. Diciembre de 2003, sí, el 21. Y los documentos lo califican como una advertencia mafiosa directamente relacionada con lo que investigaba. Es tremendo. Ese ataque es un hilo conductor clave, claro. Las fuentes detallan bien la investigación que llevó al procesamiento de Nelson Spielman. Que era presidente del Comité Juvenil de la UF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Eso es. Él y su hermano Daniel. La acusación. Contratar a un sicario. Juan Carlos Martínez Garatza. Y la cifra, bueno, es que es casi ridícula. ¿Cuánto? Entre 500 y 800 dólares. ¿500? Para matar a un periodista. Vaya. Aunque al final, según confesó el propio sicario y recogen los papeles, dijo que se arrepintió y solo le disparó en la pierna. Ya. ¿Y el móvil? ¿Qué sugieren las fuentes? Pues parece que todo viene de denuncias anteriores de Gavito sobre Spielman. Lo acusaba de intentar sobornar a un árbitro. Ajá. De hecho, las crónicas de la época dicen que Spielman, antes de que lo detuvieran, lanzó insultos muy duros contra Gavito en público. Lo llamó sedicioso, excremento. Había tensión, vamos. Se ve. Pero este ataque, que ya es gravísimo, parece ser solo, como dicen, la punta del iceberg, ¿verdad? Las fuentes describen más cosas. Sí, pintan un cuadro más amplio de presuntas irregularidades financieras en el fútbol. Por ejemplo, mencionan a Juan Pedro Damiani. El vicepresidente de la AUF en aquel momento. Exacto. Su nombre aparece ligado, según el llamado testamento financiero de un financista argentino asesinado, Mauricio Perel, a esquemas de supuesto lavado de dinero, usando sociedades offshore uruguayas, las SAFIs, ¿sabes? Esos vehículos financieros con ventajas fiscales. Sí, las conozco. Pues Perel detallaba operaciones presuntamente ficticias de compraventa de títulos para mover dinero. Y mencionabas irregularidades en la creación de esa SAFI, ¿no? Algo de menores firmando. Sí, eso es llamativo. Sociedades constituidas supuestamente años antes por gente que era menor de edad en ese momento y citando leyes que aún no existían. La Auditoría Interna de la Nación lo señaló como muy sospechoso. Apuntaba a blanqueo. Vale. O sea, tenemos las SAFIs. Pero hay más mecanismos, ¿verdad? Hablan de triangulación de fichajes. Correcto. Se investigó, por ejemplo, al agente Juan Figuer. La operativa que describen, vender jugadores, brasileños en este caso, a clubes uruguayos puente por poco dinero. Entiendo. Para revenderlos casi al instante a Europa por millones. La sospecha, evitar impuestos en Brasil. Claro. Y luego está el escándalo de los pasaportes falsos. Eso también sale. También. Jugadores sudamericanos. Mencionan a Recoba, Álvaro Núñez, Fernando Correa, obteniendo ciudadanía europea, a veces con documentos bastante, bueno, rudimentarios, dicen, para evitar los cupos de extranjeros en Europa. Madre mía. Y ojo, el caso del Club Racing de Montevideo. Según las fuentes, lo usó presuntamente un empresario argentino, Daniel Lalín, para pases puente. ¿Más triangulación? Millones de dólares de transferencias que habrían acabado en cuentas de Mercado Abierto S.A. en Nueva York. Y lo inquietante es que un informe del Senado de EU vinculó a esa entidad, Mercado Abierto, al cártel de Juárez, al lavado de dinero. Es que la red de conexiones que describen es sorprendente. Y en medio de mucho de esto, aparece siempre un nombre. Francisco Paco Casal. Tenfield. Así es. Tenfield, que tenía socios como Enzo Francescoli, Nelson Gutiérrez, figuras conocidas. no solo controlaba derechos de TV de fútbol, básquet, carnaval... Casi todo el deporte uruguayo, vamos. Prácticamente. Sino que, según alegan los documentos, ejercía una influencia brutal sobre clubes, jugadores, técnicos, hasta árbitros. Uf. Y un detalle que recalcan, muchos periodistas deportivos serían empleados suyos, lo que podría explicar, bueno, cierto silencio mediático sobre estos temas, ¿no? Claro, eso tendría sentido. Y ahí es donde encaja lo de Jorge Lanata. Es un caso muy... Muy claro, ¿verdad? Totalmente. Su programa Intocables en Canal 12 de Uruguay lo cancelaron de golpe, justo cuando investigaba a Casal y a Milka Barbato, la exdirectora del Banco República. Y Lanata denunció presiones. Presiones brutales, dijo él. Incluso de socios de Casal dentro del propio canal. Dijo que nunca había vivido nada igual. El título, Intocables, fue... Profético. Sí, tristemente profético. De hecho, Lanata prologa el libro de Gavito. Lo llama un perro de presa dispuesto a encontrar la verdad. Recapitulando un poco. Las fuentes que hemos manejado dibujan un escenario donde el fútbol uruguayo sería, presuntamente, el centro de operaciones financieras complejas, evasión fiscal, posible lavado, con gente muy importante implicada. Y los casos de Gavito con el atentado y de Lanata con la cancelación, pues ilustran, según estos documentos, las presiones enormes y los peligros que, bueno, podrían correr quienes intentan investigar a estos supuestos intocables. Hay que decir, eso sí, que la denuncia de Gavito a la DGI sí que provocó una investigación formal al Grupo Casal, ¿no? Eso lo confirman los papeles. Sí, sí, eso consta. La investigación se abrió. Lo que queda flotando después de leer todo esto es esa imagen de un sistema donde, según se alega, el poder económico del fútbol permitiría operar con, bueno, con cierta impunidad, intentando acallar críticas, ya sea por intimidación o por control mediático. Y eso nos deja con una reflexión final, algo que las fuentes no responden directamente, pero que está ahí, ¿no? Que subyace. A ver, si tienes un ecosistema donde figuras tan influyentes parecen controlar no solo el juego, sino también todos los hilos financieros y mediáticos alrededor, ¿qué garantías reales hay? ¿Qué garantías de rendición de cuentas, de transparencia informativa? Buena pregunta para cerrar. Ahí queda esa reflexión.